Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Y ya sabes que también, aparte de buenas tardes, yo te deseo buenas noches. No hace falta que te lo explique, pero prefiero que las noches sean buenas. Y también, por supuesto, Gabba Gabba Hey. Y que no se te olvide que estamos en la hora Zulu más 2. Hoy tenemos, vamos a descubrir dónde estaba, si es que somos capaces, la Casa del Sol Naciente. Y nos lo está contando un búfalo blanco con una canción que él hace, que él, bueno, recoge de es una vieja canción, pero él la recoge y a mí me parece que con esa voz tan ronca que tiene, pues me gusta. Te digo, la canción se llama La Casa del Sol Naciente y la programaron. A mí me gustó mucho cuando la pusieron en Hijos de la Anarquía, en la serie aquella de Hijos de la Anarquía, que es una serie que nos gusta a todos los que nos gustan las motos. El guión de esa serie era de un tipo que se llama Kurt Sutter, y que lo bueno que tenía, aparte del guión de esto, es que estaba casado con Kathy Sagal, que si has visto la serie de Hijos de la Anarquía, pues seguro que te gusta. Todos en algún momento nos gustó. Esta señora estaba en una serie que se llamaba Casada con Hijos. Y bueno, la canción la ponen al final de la serie cuando el cuervo aparece y la sangre pues lo invade todo. El protagonista ha estrellado. Va en moto y se ha estrellado contra un camión. Es una escena que a todos nos ha impresionado y se canta en ese final. El Búfalo Blanco la está cantando en ese final. Y también se oye otra canción también del Búfalo Blanco que se llama Ve y únete al asesino. Pero bueno, esa escena que tanto nos impresionó es una escena que alguien ya la conocía y está copiada de algo que le pasó al hermano un tipo que se llama Bobby, o se llamaba Bobby, que era el hermano de Eddie Sedgwick. Y Eddie Sedgwick era una rubia tremenda que fue musa de Warhol. Así que si te impresionó la serie, bueno, debes saber que ya había pasado. Este Bobby estrelló su moto contra un camión. Yo creo que Sutter cogió la inspiración de ahí y lo plasmó en la serie. Bueno, vamos a escuchar La Casa del Sol Naciente por el Búfalo Blanco. In Charming Town, they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish. A handsome rider led me astray. Go tell my baby sister, never do. Charming town, they call the Rising Sun. My mother, she's a tailor. She sewed my new blue jeans. My sweetheart, he's a rambler. Lord, an old Charming town, the the game my love has won. And I'm staying here to end my life down in the rising sun. I'm staying here to end my life down in the rising sun. Estamos de comparaciones, de comparanzas que dicen por ahí en algunos sitios. Bueno, de comparaciones. Ahora estamos o vamos a escuchar a los Animals, que hacen supuestamente la mejor versión de esta canción. Lo hacen en el año 64 y por supuesto vuelve a llamarse la Casa del Sol Naciente. Pero en algún momento, porque la canción empieza o se tiene noticias de ella desde el año 1820, en algún momento se ha llamado el Blues del Sol Naciente. Y no tiene autor, no hay un autor sabido ni conocido ni nada. Y además hay mucha controversia, o hubo mucha controversia entre si era un casino, si era un burdel, si era una cárcel de mujeres. En fin, bueno, ya os digo, es una balada de banda ancha, así se llama. Y ya había otra canción que era parecida, que se llamaba El desafortunado Rake, que bueno, es una curiosidad, pero se parecía. Como os digo, empezaron en el año 1820 con esta canción. Dolly Parton hace una versión también bastante buena. Y la casa, de la que no se sabe el sitio, lo que sí se sabe es que estaba en Nueva Orleans. Y ya os digo que hay versiones que dicen que, o hay gente que dice que podía ser una cárcel de mujeres, pero el sitio adecuado o el sitio no se conoce. Hay unos dicen que en una calle, en otros que en otra, en fin, no se sabe. La canción es un folk rock, pero con guitarras acústicas. Y ya se conoce otra versión en el año 1862. Y no sabemos si está dedicada a un hombre, a una mujer, o si la cantaba, en fin, es un mucho desconocimiento. Hay una versión en una balada en Inglaterra, inglesa, y hay otra versión en los Apalaches, nada más. Bueno, han hecho versiones Pete Seeger, Nina Simone, Joan Baez y Bob Dylan. Todos ellos han hecho, aparte de Dolly Parton, que os he dicho antes. Tiene unos arpegios muy especiales en la menor. Y los ha hecho, en esta canción, aquí los está haciendo un señorito que se llama Alan Price. Es de esos que, bueno, hay que conocerle para saber quién era, pero estuvo en muchísimos sitios y editó discos también, el solo y todo eso. Bueno, el caso es que Bardon, o Eric Bardon, que es el cantante de los Animals, la oye en Inglaterra y la incorpora inmediatamente, la incorpora al grupo, y se lo toman tan en serio que la graban en una sola toma. Por supuesto, la voz ronca de Bardon pues gusta rápido, y rápido llegan al número uno. Estamos hablando de junio del 64. A ellos les gustaba que les llamasen los Animals. Y ellos mismos han dicho en algún momento que le gustaba eso porque tenían un sonido brutal. Bueno, el caso es que hacen galas por todo el mundo, y en unas de esas que acaban en Japón, pues por algunas razones que no están tampoco demasiado claras, la mafia se mete con ellos, la mafia japonesa se mete con ellos y los echa. No hay forma de contentarles, en fin, ahí tienen muchos líos y la mafia japonesa evita que estén allí. Los Animals vuelven al año siguiente o a los dos años y se cambian el nombre, se hacen llamar los War, pero la mafia japonesa, por supuesto, lo tiene controlado y los expulsa, los vuelve a expulsar otra vez de Japón. Y además tuvieron suerte porque casi les perdonaron, pero en fin, de muy mala manera. Como os digo, el cantante se llama Eric Burdon y tiene voz de barítono. Y hay una cosa muy curiosa con esta canción, que es que los Beatles ya la conocían, les gusta y la graban. Y cuando la tienen grabada, dicen que no la quieren sacar, que no la quieren poner, que no la quieren editar, porque ellos piensan que la versión de los Animals es muy superior a eso que habían hecho ellos mismos. Estamos hablando que eso lo dicen los propios Beatles. Por supuesto, como no tiene autor, pues hay infinidad de peleas por la autoría de esta canción. Bueno, vamos a escuchar a los Animals, a Eric Burdon y La Casa del Sol Naciente. Compararla con lo de antes, con la de White Buffalo, cada cual en su estilo, pues son las dos estupendas. Vamos a escucharla. And it's been A unos cuantos jinetes. Los jinetes, ya sabes, pueden ir por el cielo, pueden atravesar las tormentas, depende. Hoy vamos a conocer a estos dos. Rider in the Sky es una canción, bueno, hicieron también mucha gente la hacía instrumental solamente, y a mí me gusta, para esta tarde me gusta una versión de unos mexicanos. Luego la quiero comparar, porque hay mucha gente que las equivoca y está hablando de los Shadows y dicen Jinetes en el Cielo, o está hablando de la siguiente, que es Jinetes en la Tormenta. Para diferenciarlas, bueno, una es instrumental, la otra pues no, pero esto de hoy vamos a empezar por los del cielo primero, y así las vamos a diferenciar. Rider in the Sky, que están tocando estos mexicanos ya bastante mayores. Uno se llama Markovich, otro Huidobro y un tercero Ávila. Y saben tocar la guitarra, tocan perfectamente. Tú has escuchado esta versión por los Shadows y por, bueno, por otras bandas y otros grupos, pero para mí esta es la mejor versión que hay. Es una super rareza mexicana, y ellos, ya te digo, que se hacen llamar los Babies, porque han seguido juntos desde que eran unos niños, ya tienen muchos años, pero por supuesto saben tocar muy bien. Se criaron en un pueblo mexicano que se llama Panabá, y bueno, eran del mismo, iban al mismo colegio, en fin, y desde entonces están juntos. La canción esta la compuso un tipo que se llama Stan Jones, y la hizo en el año 48. Pero en esta versión que vamos a escuchar, las guitarras, por supuesto, se las oye muy bien y están muy destacadas. Pero escucha al bajo, que el bajo aguanta todas las otras guitarras y las aguanta todo el tiempo. Ellos dicen, vamos a ver si tú lo oyes, pero ellos dicen que con sus guitarras están haciendo sonar, o están diciendo, manden a la mierda al reggaetón. Yo, bueno, no digo que lo estén diciendo, pero algo se oye, algo parecido. Desde luego, una vez que ya te lo he dicho yo, estoy seguro de que habrá alguien que lo está oyendo, aunque sea dicho por una guitarra. Bueno, son muy buenos y yo creo que esta versión es absolutamente magnífica. Vamos a escuchar a los Babies, o a los Babies, mexicanos Babies, con Jinetes en el Cielo. Thank you. the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming. Ahora estamos jineteando. Hemos estado jineteando antes por el cielo y ahora estamos jineteando por la tormenta. Y estos jinetes, que por cierto eran fantasmas, bueno, nos los traen los Doors, con el señorito Jim Morrison a la cabeza. Siempre fueron rivales a muerte de Led Zeppelin. Se odiaban unos a los otros. No se querían ni ver. Morrison no le gustaban nada y decía que eran hasta malos. Pero bueno, es que se peleaban siempre. Jim Morrison se llama James Douglas Morrison. Y en el año 69 se saca el pito en pleno concierto. Y por supuesto llega la policía y le detienen. Esto pasa, y le detienen en el escenario. Esto pasa en Miami. Le ponen 6 meses de multa y $5,000. Bueno, 6 meses de cárcel y $5,000. El caso es que, bueno, sale con una fianza de 50,000. Y no solamente, no contento con eso, en el siguiente concierto no se le ocurre más que decir: padre, quiero matarte, y madre, quiero matarte y además quiero joderte. En fin, lo vuelven a detener, por supuesto, y empieza ahí el calvario con la justicia americana. No se lo perdonaron eso, estuvo 40 años hasta que hubo un juez que levantó un poco la condena, y en fin, pero no se lo perdonaron en ningún momento. Los Doors tienen muchas cosas curiosas, por supuesto, pero tienen a un tipo que se llama Ray Manzarek, que toca el teclado y también muchas veces hace el bajo con la mano izquierda en un teclado aparte, porque ellos hay muchas ocasiones que no utilizan el bajo. Y eso, de eso se encarga Ray Manzarek, que es el rubito que tiene las gafas. De lo que sí se encargan es de Pamela Curson, que es la novia de Jim Morrison. Y en el año 69, como les iba tan bien y vendían tantas cosas, pues la discográfica les dice que quieren, que les va a hacer un regalo, que pidan lo que quieran y que cada cual elija. Manzarek pide los últimos equipos, otro pide un caballo y Jim Morrison lo que pide es un Mustang, y pide un Mustang Shelby 500, ya en el año, un Cobra 500, un Cobra GT, en el año 69. Pero en una de esas aventuras nocturna, pues lo estrella contra un árbol, a veces se dice que también contra un semáforo. El caso es que este lo que le interesaba, no le interesaba el Mustang, lo que le interesaba era seguir la juerga, y lo deja abandonado. Cuando vuelve, el Mustang no está. Y nunca más se supo del Mustang. Ha desaparecido, alguien lo tendrá, o se lo llevó la grúa, o alguien lo robó. El caso es que a Morrison no le importa el coche. Hay varios vídeos grabados con ese coche, que está él como protagonista, pero allí se quedó el Mustang, el Shelby 500. Están en la película de Apocalypse Now, la canción de los Doors que se llama El Final, pues está en esa película también. Jim Morrison siempre vivió en bases militares, su padre era militar, y al principio era hasta tímido, era bastante tímido. Hay grabaciones con él cantando, pero dando la espalda al público. Luego, por supuesto, eso ya se le pasó. Él siempre dijo, y lo consideraba que el grupo era su familia. Y además, él quería que todos cobrasen igual. Y siempre se hizo así. Bueno, el caso es que entre sus líos con la justicia, todo aquello que os he contado de cuando le detienen encima del escenario y todos sus excesos, y bueno, pues entonces él, por huir un poco y por quitarse de en medio y porque no le cogiera la justicia, pues se va a París. Y a París él piensa allí, lo deja todo y se va a París con lo opuesto, con su novia, con la Pamela Curson, y allí quiere vivir como vivía Rimbaud. Rimbaud es otro poeta francés bastante conocido, que era otro desastre también, como él. Pero bueno, él lo toma como ejemplo, le gusta lo que escribe, y bueno, y se queda en París. Escribe un par de libros. Y se llaman, uno de ellos se llama Las nuevas criaturas. Para mí me parecen inaguantables, pero bueno, he leído partes de ellas y ahí me he quedado. El caso es que hace, ya os digo, dos libros. Y en el 3 de julio del 71 aparece muerto en la bañera del apartamento que tenía con Pamela. Se van a dormir los dos y él dice que tiene calor y se va a tomar un baño. El caso es que cuando Pamela se despierta y va a verle al baño, pues se lo encuentra muerto. Morrison tenía 27 años. Se dice que se ha muerto de un paro cardíaco, pero hay muchas otras teorías, que lo han matado, que se ha suicidado, que no ha muerto allí, que ha muerto en un club, y que había unos cuantos traficantes que se lo han cargado. Bueno, el caso es que la policía se queda tranquila, dice que ha sido un paro cardíaco, y bueno, y eso en julio del 71, el día 3. Siempre era muy característico, a él le gustaba llevar pantalones de cuero, y bueno, pues conoce muy bien la psicodelia. Pamela, la novia esta, aunque tuvo muchas novias, pero bueno, Pamela le aguanta y está con él prácticamente siempre. Pamela muere de sobredosis también 3 años después, y curiosamente también tenía 27 años. La perra de Jim Morrison se llamaba 6. Y Morrison hace todo lo que no se puede hacer, lo hace. Por supuesto, hace todo lo que se puede hacer, pero también hace todo lo que no se puede y no se podía hacer. No le hacen autopsia y está enterrado en París, y lo entierran el día 7, tardan 4 días en enterrarlo. Pero bueno, ya en mayo de ese mismo año ya se cayó de un segundo piso, o sea que no estaba demasiado tranquilo ni demasiado cuerdo. Le gustaba mucho ir a México, y le gustaba también bastante fumar marihuana. Y hay varias fotos de Jim fumando marihuana con el hijo, nada más y nada menos que del presidente de México en ese momento, que era Díaz Ordaz. Y también se sabe que va a México con su compañero de grupo, que se llamaba John Densmore, porque la novia de este pues fue allí a abortar. En fin, ya sabes, todo un ejemplar. Y bueno, te tienes que fijar, en algún momento lo he dicho que las bizcas no decepcionan. Este era bizco y por supuesto no decepciona. Se hace llamar también, a él le gustaba que le llamasen Mr. Mojo Rising, que está hecho, ese apodo está hecho con todas las letras de Jim Morrison. Y Pamela también, en algún momento dice que hasta se casaron en México. Eso está por verse, pero bueno, eso es lo que se dice. Y se nos ha quedado decir que le llamaban el Rey Lagarto. Mucha gente dice y sabe que se llamaba el Rey Lagarto, pero yo te explico por qué le llamaban el Rey Lagarto. Él, que ya te digo, le gustaba escribir, escribe un artículo, un ensayo, y le hace llamar la celebración del Rey Lagarto. Y él mismo dice: yo soy el Rey Lagarto y puedo hacer lo que me dé la gana. en realidad es un libro de poemas, pero él se pone el apodo a sí mismo. Bueno, ya os digo que Jim Morrison, por supuesto, no decepciona, no ha decepcionado a nadie, era pues un poquito loco, pero era un muy buen artista y marcó tendencia. Así que vamos a escuchar a los Doors y a los Jinetes en la Tormenta. El pelaje de los gatos es mucho más oscuro con el frío, es decir, con climas fríos. Los elefantes tienen aproximadamente 5 kilos de cerebro. Su cerebro pesa más o menos 5 kilos. La trompa se hace llamar o se llama probóscide. Y los elefantes tienen 5 dedos en las patas de adelante y 4 en las patas de atrás. El corazón pesa más o menos 18 kilos. Y las jirafas no tienen cuerdas vocales, pero sí emiten un sonido que no es audible para los humanos, pero se comunican entre ellas. La lombriz tiene 10 corazones. Y la diferencia entre una oveja churra y una oveja merina es que la churra tiene más lana, y la merina tiene una lana bastante más fina. ¿Te acuerdas de Bambi? Pues Bambi es un ciervo de Virginia. Y es curioso porque los ciervos de Virginia nacen dos, pero los padres dejan morir uno. Solamente se ocupan de uno. Es una pena, pero así es. Los osos perezosos les gusta comer ficus. Y hablan mejor que los loros, los mirlos indios. Un rinoceronte tiene aproximadamente también 5 kilos de cuerno. Y se pagan $35,000 por cada kilo. Claro que también estamos seguros que de cada 10 ovejas, 9 son lobos. Si un gato pesa 2,5 kilos gato, ¿cuánto pesa gato y medio? Dímelo, por favor. Cuando lo averigües me lo dices. Un tigre es bastante más grande que un león. Y lo que tienen los linces en las orejas se llaman vibrisas. Esos pelos se llaman vibrisas. La cola de los crustáceos se llama telson. Y patagio es lo que tienen los murciélagos en las alas, la piel esa de las alas. Y quelícero es lo que tienen los insectos en la boca, una especie como de tenazas o de pinzas, algo así. Y el bolsillo de Henry es otra cosa curiosa que tienen los perros, los gatos, las comadrejas y, bueno, a lo mejor alguno más. Bueno, me acuerdo de los murciélagos también. Y es ese pliegue que parece como una bolsa que tienen en las orejas. Pues eso, que se lo vemos a todos nuestros perros, se llama el bolsillo de Henry. No se sabe para qué sirve. Y bueno, el caso es que lo tienen. Un caballo más o menos vive aproximadamente 25 años. Y una vaca, pues unos pocos más, como 30. Y Marilyn Monroe decía: los perros nunca me muerden. A mí los que me muerden son los humanos. Vamos a seguir. Vamos a comparar pájaros nocturnos. Empezamos por pájaros así, se llama Pájaros de la Noche, y es un grupo que se llamaban, bueno, se siguen llamando porque siguen actuando, se llaman Shack Attack. Esta canción es del 82 y la están haciendo en directo en Japón. Ellos son británicos, pero les gusta mucho ir a Japón porque además tienen mucho éxito y de hecho cada año sacan un LP distinto y lo venden muchísimo. Bueno, habéis estado oyendo una flauta. Esa flauta la toca una chica que se llama Jill, que ahora siempre nos pareció estupenda. Ahora ya se ha convertido en una señora y también toca los tambores. Ya se ha hecho bastante mayor y bueno, no tiene nada que ver con lo que era antes. Pero la canción sigue siendo magnífica. La tocan especialmente bien, me parece totalmente elegante. Y en el bajo pues hay otro que se llama George Anderson, que es otro buen ejemplar. A mí se me parecen, siempre se me han parecido a los Hurt, a Wilson y a su hermana. Bueno, vamos a escuchar en directo desde Japón a los Shakata con sus pájaros nocturnos. Ya, por Dios, ahora nos hemos encontrado con lechuzas nocturnas. He dicho vaya por Dios, por encontrarnos con las lechuzas, claro, pero el grupo se llama Vaya con Dios y lo hace, está integrado por Danny Klein, que es una belga que me parece que canta jazz o hace jazz muy suave y lo hace bastante bien. Y hay un contrabajo también con ella siempre que se llama Dirk. Y a veces estaba Willy y Michael con alguna guitarra o algún otro instrumento. Son representantes de la música gypsy, de la gypsy music, que es, bueno, una variante así medio suave. Te digo que estaba Danny, o está Danny, pero Dirk se muere en el año 91 y se muere de sida y era adicto a la heroína también, y bueno, un desastre también. Esta canción es de 1990 y a mí me gustaba en concreto otra del 87 que se llamaba Puerto Rico. Recomiendo que la oigáis. Venden más o menos como 10 millones de discos. Ahora ella actúa sola y tiene músicos de sesión a los que contrata y sigue dando conciertos por ahí porque se aburrió en algún momento, pero ahora sigue. Dani Klein, la belga Dani Klein. Tienes que ver más o menos en el minuto 2:22. Fíjate en lo que pasa en el vídeo. Bueno, aquí está Dani Klein, Vaya con Dios y Los búhos nocturnos. All the night owls, when they get dressed up to the nines, they ride to party and they keep it going till the morning light. Yes, sundown girls are posing, coolly looking so divine, trying to excite and mystify, sharing juicy secrets that some men do hypnotize. Merry-making sisters, flashing smiles that all the sharpness of a knife. Long now to come alive. See all the night owls when they gather dressed up to the night. They're out to party and they keep it going till the morning light. Heavy boys are watching from the corner of their eye, talking of some hero's latest crime. And they leave the circle one by one, one saying why. If you want to keep it, dentro de un par de días hay novedades en las en las ondas. Hay un par de programas nuevos programados y a mí me gustaría que escuchaseis lo que va a pasar el jueves. Yo voy a estar bastante atento, pero no digo más para que investigues y busques y me escuches y bueno, y venga si es necesario. Todo eso me lo ha inspirado el fantasma de Douglas Morrison. Me lo lleva inspirando toda la semana. Y ha abierto la puerta del Sky al Blanco Búfalo y a todos los demás. Yo, por supuesto, sigo confiando en todos vosotros. Y sé que nosotros no vamos a abandonar y no abandonamos a ningún animal. Ojalá las mágicas lechuzas de la noche marquen el camino infinito a los que sufren maltrato y pronto se vayan con Dios. Como siempre, buenas noches y muchos besos. Muchas noches, buenos besos. Hasta el programa que venga, hasta el próximo día. Hoy quiero brindar también. Se me ha ocurrido un brindis y voy a brindar por ello. Y le voy a dedicar el programa a todas aquellas que están con nosotros y por las que tenemos el honor y el privilegio de oírlas ladrar que nos quieren. ¡Guau! ¡Wow!